Palabra, palabra, palabra, palabra, palabra. Música. Efectos. Silencio. Sí, pero la radio es algo más. Compañía, información, entretenimiento, cultura, deporte, vida. La radio es una droga y quien la prueba queda atrapado por siempre en ella. Que el 13 de febrero sea el Día Mundial de la Radio es una excusa tan buena como cualquier otra para ofrecer un pequeño tributo a este medio de comunicación más que centenario. Mi nombre es José Antonio Laboreo y mi deseo es que disfrutéis en este pequeño viaje a través de las ondas al que estáis todos invitados, los que la hacemos y aquellos a quienes nos dirigimos. Id pasando, por favor, que este viaje va a merecer la pena. Señoras y señores, bienvenidos a este magno evento. Fue un 14 de mayo de 1897 cuando Guillermo Marconi hizo público el descubrimiento de la telegrafía sin hilos. Fin dal 1895, all'inizio cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. Poco podría hacer prever que se convertiría en uno de los inventos más populares hasta la fecha. 50 años antes del nacimiento de la radio, se experimentaba con el telégrafo. Pero fueron los descubrimientos de un tal Hertz, al afirmar que las ondas se prolongaban a una velocidad electromagnética similar a la velocidad de la luz, quien pondría las bases para que Marconi consiguiese enviar la primera señal o impulso electromagnético a través del aire. En 1907, Alexander Lee de Forest inventaría la válvula que modula las ondas de radio que se reciben y conseguiría así crear ondas de alta potencia en la transmisión. Verdaderamente fue a comienzo de los años 20 cuando, tanto en Estados Unidos como en los países más civilizados de Europa, comenzaban las emisiones regulares de radio. Era el despertar de la telegrafía sin hilos, la radio propiamente dicha. En 1899, Marconi, 2 años después de su descubrimiento, consiguió comunicar telegráficamente a Francia y a Gran Bretaña. Pero en 1901 se produjo un acontecimiento histórico. Era la primera vez en la historia que se transmitían ondas electromagnéticas a través del Atlántico. Kevin Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Efectivamente, aquí estamos en conexión simultánea desde la FM Musical 99.0 en tu dial, tu amigo Kevin Ibáñez, a través de Radio Cadena. Y aquí, en este día dedicado, en este programa, a la radio, a nuestro querido medio, quería dar unas palabras. Desde luego recordar todo lo que hacemos día a día para que en esa pequeña cajita llamado receptor que tú tienes haya magia. Es algo bastante arduo. Son horas de trabajo, de preparar guiones, preparar un programa, sonoramente hablando, desde la parte técnica y mucho más. Lo que no se ve, pero desde luego también lo que no se quiere ver, es el que este medio, la radio, fue inventado por Julio Cervera, un español efectivamente al que le arrebató la idea, más bien dicho, el invento, de una forma no tan amistosa, Guillermo Marconi, pero de esto hace ya un siglo. Anda que ha pasado tiempo, ¿no? Y en fin, también casi va a pasar un siglo desde que en 1923 nació en nuestro país la radio, de la mano de Radio Ibérica, porque, ¿no? Radio Barcelona nunca fue la primera, fue la segunda. Aunque sí, si te pones a mirar los EAJs, pues sí, se llevó el EAJ1. ¿El por qué? Quizá nunca lo sabremos. En fin, emisoras como esta donde estamos, que hace años era Antena 3, sí, Antena 3 es radio, porque Antena 3 tuvo radio, nunca fue solo una televisión. De hecho, la idea de siempre había sido ser una televisión, pero de momento hubo que conformarse con la radio en el año 82. Y, hombre, sí fue una buena radio que alzó la FM y trajo a las emisoras de contenido talk radio, o contenido generalista, a este día. Pero, ¿y qué me dices de la radio musical? Aquella que se originó en Estados Unidos, allá por los años 50, en uno de esos tantos bares donde los jóvenes y las chicas se juntaban para bailar y ligar, obviamente. Y allí estaban unos ejecutivos un buen día comiendo, vieron a la gente pedir y pedir y pedir canciones echando moneditas a la jukebox o gramola, y surgió el formato Top 40. Y de aquello, aquí están Cadena 100. Otras tantas emisoras como, desde la que os hablo, FM Musical. Uy, ¿y qué me dices de aquellas que lamentablemente fueron? Y hoy no están con nosotros. Cadena Rato. En fin, así es nuestra querida radio, nuestro mundo. Podría seguir hablando de historia de la radio, pero el tiempo en nuestro querido medio es efímero. Entonces, ¿qué más que decirte que gracias por estar día tras día oyendo esta emisora FM Musical, la cadena SER o la que sea? Desde luego, nos haces muy felices con tu escucha y con tu compañía sobre todo, porque lo más importante es que trabajamos para ti, para informarte, para acompañarte, para entretenerte, para hacerte mejores los días. Y en fin, que viva la radio por muchos más 13 de febrero y a seguir encontrándonos en este medio. Un abrazo de tu amigo Kevin Ibáñez desde la FM Musical. En simultáneo cortamos la conexión y devolvemos la señal a nuestros estudios de los compañeros de Cadena SER Radio Aro. Lo mejor del pop nacional e internacional. Música 5 estrellas. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. El 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Los orígenes hay que remontarse al 18 de diciembre de 2012. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 67/1241, hacía suya la resolución aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 36ª reunión, en que se proclamó Día Mundial de la Radio el 13 de febrero. Día en que se estableció la radio de las Naciones Unidas en el año 1946. La idea, pues, surgió en nuestro país del presidente de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez, que en enero de 2008 solicitaba la instauración de esta celebración al director general de la UNESCO. Fue en noviembre de 2011 cuando finalmente la Conferencia General de la UNESCO proclamó el Día Mundial de la Radio a propuesta formal del Gobierno de España a través del embajador permanente de España, Guión de la Riva. En 2012, la Academia Española de la Radio impulsó la creación del Comité Internacional del Día Mundial de la Radio para promover las celebraciones anuales de este día y así contribuir al prestigio de este medio de comunicación en todo el mundo. Feliz día de la radio a todos. Yo siempre he escuchado la radio y la sigo escuchando y siempre he admirado a las personas que tienen un amplio vocabulario y que lo utilizan con gusto. Cuando empezamos el taller, lo primero que fue un reto pues fue realmente ponerme delante del micrófono y escuchar mi propia voz. Acostumbrarme a escucharme de otra forma. Parece que no es importante, pero realmente al principio te cuesta reconocerte. Poco a poco, pues hemos ido aprendiendo a modularla, a frenar el ritmo. Quizá Merche y yo somos las que más nos aceleramos a la hora de leer nuestras secciones. Hemos aprendido también a preparar nuestras secciones y redactarlas para intentar que sean entretenidas. Y para mí, quiero decir que este taller ha supuesto un reto hasta para aprender a perdonarme los fallos. Compartir los días de taller con mis compañeros es algo muy agradable y todos aprendemos de todos y nos ayudamos en los distintos retos que José nos va poniendo desde que comenzamos. Pues desde leer poesía, hacer radionovela, aquella campaña electoral que nos organizó, en la que tanto nos divertimos y aprendimos, las entrevistas en la calle, una manera estupenda de despertar nuestra creatividad y ahí dejamos que el resto a José, para que intente arreglar todos nuestros fallos, aunque ya sabéis que son poquitos, no se nota por las tomas falsas, ya lo sé. Me parece una suerte que un instituto disponga de un taller como este, en el que todos los chavales, y además tenemos la suerte también de los padres, podemos disfrutar de una experiencia así. Y agradezco a mis compañeros, y en especial, por supuesto, al profe, a José, que podamos disfrutar de él. Es una experiencia estupenda, y estoy encantada de poder compartirla con todos vosotros. Un saludo y, lo dicho, ¡viva la radio! Otro de los grandes hechos históricos que marcaron el nacimiento de la radio fue precisamente el llamamiento de socorro enviado por el Titanic la fatídica noche de 1912, en la que su casco se rasgó por el golpe de un iceberg. 20 años más tarde, la radio estaba extendida por el mundo. Las primeras ondas invisibles surcarían los cielos para comunicar ciudades y países. En un principio, la programación de radio se reducía a música, a algunas conferencias de divulgación cultural y científica y a la información meteorológica, aunque poco más tarde la oferta aumentó y se hizo más variada. Boletines de noticias, conciertos de jazz, programas infantiles e incluso una emisora, Radio Libertad, organizó el primer concurso en el que se ofrecía un premio a quien acertase el nombre de las intérpretes de unos cuplés radiados. El dinero que había acumulado, que eran 6.000 pesetas, pasan para la siguiente emisora que ha salido elegida en el sorteo de esta tarde. Tu radio te acompaña con los mejores contenidos. No te olvides. Este es tu dial. Hola, en este programa especial del Día Mundial de la Radio, este medio tan maravilloso que es capaz de llegar a cualquier lugar como ningún otro medio lo puede hacer. Sí, porque la radio llega a tu casa, llega al trabajo o incluso llega mientras conduces. Así que un saludo para todos los oyentes que siempre son fieles, los oyentes de la radio. Soy Héctor, os hablo desde Lerma, en la provincia de Burgos, desde la emisora Anda Onda Lerma, y quiero reconocer el gran trabajo que hacen todos los profesionales de la radio, periodistas, técnicos, comerciales, administrativos, etcétera, etcétera. Pero también me quiero acordar de todas las personas que hacen radio sin cobrar ni un duro. No se les puede llamar profesionales simplemente porque no es su oficio. Dedican gran parte de su tiempo tiempo a dirigir una emisora o generar contenidos de alta calidad o realizar cuñas que a su vez mantengan los costes de la emisora. Así que hoy, en el Día Mundial de la Radio, pido un aplauso para todos ellos, profesionales y amateurs. Un saludo para todos, gracias. Hier ist Berlin, König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. ¿Quién inventó la radio? ¿Nikola Tesla o Marconi? Aunque ha quedado para la historia que el inventor de la radio fue Marconi, realmente fue Nikola Tesla, quien en 1885 inventó un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Tesla era un apasionado de la electricidad desde muy niño. Se cuenta que un día, con su gato en el regazo, pasó una de sus manos por el lomo de este para acariciarlo y repentinamente vio saltar chispas resplandecientes, como si fuesen diminutas estrellas. Se trataba de electricidad estática. Desde ese momento y durante toda su vida, se dedicó a investigar este fenómeno, que le abrió las puertas a un mundo mágico lleno de descubrimientos e inventos. Uno de ellos fue la radio. Sin embargo, el crédito de tal hazaña le fue adjudicada a Marconi, quien presentó la patente antes que Tesla en 1904, y por ello recibió el Premio Nobel de Física. En el año 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla como el inventor de la radio y le devolvió la patente en poder de Marconi hasta ese momento. Como podéis ver, siempre ha habido pispas. Cuando pones la radio. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. Hablan. ¿Qué cosas tan curiosas pasan en la vida, eh? Esta mañana he ido a comprar el pan, he pedido una baguette. Y hablan, y venga, hablan. La radio levantaba pasiones entre la población. Los gobiernos tardarían poco tiempo en darse cuenta de la gran importancia de este nuevo medio. Hasta entonces la prensa había sido el único medio de comunicación para las grandes masas, pero el nacimiento de la radio necesitaba urgentemente de una regulación para evitar que se les escapase de las manos. Además, no se podían perder la oportunidad de llegar a más gente y a más territorio. Durante el periodo republicano, continuó la preocupación de instalar una red de estaciones que cubriese todo el país. En la Segunda República, la radio se convirtió en un instrumento fundamental de información que se extendía por domicilios, bares y cafés. La participación de los intelectuales y los políticos se fue popularizando hasta hacerse habitual. Las emisoras de radio se acercaban por primera vez hasta los lugares desde donde se producían los mítines. Antes de estallar la Guerra Civil, la radio en España estaba verdaderamente retrasada respecto a otros países. Las emisoras españolas en funcionamiento eran de propiedad particular. La radio española vivía de la publicidad, percibiendo el Estado además un 20% de la misma. Por el contrario, las estaciones europeas tenían fuertes respaldos de los gobiernos respectivos y eran un vehículo importante de la cultura y de la realización de la política internacional que cada problema y cada momento exigían. Golden Apple Quartet. Yes. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. El día 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. La radio significa la comunicación y el acceso a la información que todo ser humano necesita. Para mí, personalmente, la radio significa muchas cosas. Significa mi interés por la información, ya que desde que era un niño, con tan solo 14 años, ya estaba formando parte de este medio. Y no es que fuese buen estudiante, pero gracias a este medio fue por el cual mejoré a la hora de estudiar e interesarme por varias formas de aprendizaje. Y esto fue lo que me ayudó mucho y también fue gracias a este mundo de la radio en el cual me encontré mi vocación y mi afición por el sonido y la comunicación. Y la música, que hoy es mi trabajo y mi pasión. Así que para mí la radio es cultura, es información, es diversión y aprendizaje. La radio es esencial en nuestras vidas y en la mía propia. Un saludo. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Abecrem llama a su puerta. La emisión más humana de la radio española. AJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora AJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La radio se escuchaba en lugares públicos como casinos y bares, lo que aumentaba de forma considerable la audiencia, sin contar con la desconsiderada costumbre de poner los receptores cerca de las ventanas y patios de las casas con el volumen al máximo. En busca del culpable. La emisión policíaca más antigua de España. Bajo argumento y guión escrito. En la guerra, los dos bandos enfrentados trataron de convertir la radio en vehículo fundamental de información y propaganda. Al fin y al cabo, era el único medio capaz de ir de una zona a otra, de atravesar frentes y trincheras, y que además no estaba sujeta a la distribución como la prensa, ni dependía de un soporte que fuese escaseando a lo largo de la guerra, como sucedió con el papel, que hizo que los periódicos tuvieran incluso que reducir el número de sus páginas. La radio era un medio ágil, capaz de seguir minuto a minuto la realidad siempre en continuo cambio, y esta se sucedía con una velocidad vertiginosa, y además era el único medio de comunicación que llegaba a las zonas costeras o rurales más alejadas. Aunque la programación radiofónica se vio profundamente alterada por la guerra, una parte importante de la misma continuó siendo musical, lo que convertía a la radio en un medio de evasión importante como el cine. Las radios de una y otra zona dedicaron espacios a las llamadas de socorro, mensajes solicitando información sobre parientes con los que se había perdido el contacto al iniciarse la guerra, que también contribuyó a transformar la estructura de las empresas. Hola amigos, hola José Antonio Laboreo, encantada de saludarte. Bien, mi nombre es Carmen Fons y dirijo una emisora online que se llama Todo un Mundo, todounmundoonline.com. Por si algunos de nuestros oyentes, de tus oyentes, quieren seguirnos, quieren conocernos un poco mejor. Bien, la pregunta es, ¿qué ha sido para mí la radio? ¿Qué representa la radio? Yo soy mujer de radio. Toda mi vida, desde que era muy jovencita, recuerdo haber escuchado la radio en esas noches de insomnio, esas noches de verano aquí en Valencia, en las que de forma casi clandestina escuchaba mis programas favoritos al cobijo de la noche, de la oscuridad, y en el silencio de la misma, mientras mi madre se preguntaba qué eran esos leves ruiditos que se escuchaban. Esos grandes aparatos de radio, ¿verdad?, en los que en algunas ocasiones los más privilegiados disponíamos incluso de una pletina o doble pletina donde se colocaban aquellas cintas míticas ya y prácticamente desaparecidas de cassette. Claro, al mover el tuning, al mover el, digamos, el buscador, ¿no?, de frecuencias, normalmente eran frecuencias moduladas, además se oía ese ruidito, ¿no?, que a mi madre tanto le inquietaba, y finalmente se dio cuenta de que estaba escuchando la radio. Algo más tarde, no mucho después, a los 18 años, tuve el arrojo, por una parte, de mi parte, valga la redundancia, y de la otra la suerte de que me abrieran las puertas de una emisora local aquí en Valencia, de donde soy, donde he nacido y donde he desarrollado gran parte de mi carrera profesional en este maravilloso medio durante muchos años. La vida es maravillosa y me ha dado muchas salidas, muchas opciones de seguir creciendo como ser humano, no solamente como locutora. Y eso ahora quiero revertirlo. aquellas cosas que he aprendido con el paso del tiempo, que te da la solera de la experiencia, y fundamentalmente también, claro que sí, los viajes y los seres humanos que se van cruzando en nuestro camino. Intento revertirlos, intento depositarlos, intento volcarlos a través o delante de un micrófono. Gracias por esta oportunidad maravillosa que se me da de decir qué es exactamente para mí la radio. Quedan muchas cosas en el tintero, no me puedo ni quiero alargar, pero básicamente para mí la voz humana, es el instrumento más perfecto que ha dado la madre naturaleza. Algunas curiosidades sobre la radio. La radio, sin lugar a dudas, ha marcado un antes y un después en el mundo de las comunicaciones. Es por esta razón que hoy te invitamos a descubrir algunos hechos curiosos como son... La radio en el hundimiento del Titanic. En 1912 la radio estaba prácticamente en pañales y además no había normativa internacional sobre su uso. Durante el hundimiento del Titanic, la radio del barco estuvo 32 horas sin funcionar, lo cual sin duda contribuyó a la gran tragedia en vidas humanas. Tuvo que pasar una catástrofe de esa magnitud para que se reglamentaran las frecuencias y potencias de emisión y otras reglamentaciones. La radio y la Primera Guerra Mundial. El uso de la radio durante la Primera Guerra Mundial fue determinante, ya que pudo servir de herramienta comunicativa durante los enfrentamientos y para que los ejércitos de ambos bandos pudieran mantener conversaciones consideradas altamente secretas. La radio y la guerra de los mundos. Un evento bastante curioso, pero que causó un gran impacto en la sociedad norteamericana, fue la transmisión por radio de un programa que anticipaba la llegada de los extraterrestres a la Tierra y su consiguiente invasión. Se hizo una noche de Halloween en 1938. Esto provocó un verdadero pánico en la población, pero solo se trató de la invención de un conocido director de cine, Orson Welles, quien solo adaptó y narró en directo parte de la conocida novela La Guerra de los Mundos, del escritor H.G. Wells. Como hecho anecdótico, ha quedado en las páginas de la historia para demostrar la gran influencia de los medios de comunicación en la psicología y la vida de todos los seres humanos. Gotas de lluvia y pequeños gatitos, cazos de cobre y guantes bonitos, cartas atadas con un lazo gris, son cosas simples que me hacen feliz. Si estoy triste, sin consuelo, si no encuentro paz, recuerdo las cosas que me hacen feliz y logro alejar el mal. Por entonces, para los territorios exteriores estaba permitida por cuestiones técnicas la elaboración de sus propios informativos. El resto estaban obligados a hacer conexiones puntuales con la radio oficial para la retransmisión de los noticiarios a las horas que el Departamento de Radio de la Dirección General de Propaganda designase. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. En Estados Unidos, y un año más tarde, el actor y director americano Orson Welles interpretó la radionovela Guerra de los Mundos, en la que la Tierra era invadida por unos extraterrestres. Muchos oyentes pensaron entonces que se trataba de un suceso real y cundió el pánico. En España, estábamos lejos de tales acontecimientos en todos los aspectos. Un saludo y feliz día para todos los que se dedican a este medio. Cuando comencé el taller, la verdad es que sabía muy poco de la radio. Sí que escuchaba algunos programas, sobre todo musicales, pero sin demasiada atención, más bien por compañía. Sin embargo, ahora, Me he aficionado a ella y siempre que puedo la pongo y la escucho de forma diferente. Presto más atención, porque además de entretenerme, aprendo y me informo. Durante estos años mi experiencia ha sido muy positiva. Yo, que soy muy vergonzosa y bastante nerviosa, la radio me ha ayudado a ser más tranquila, a vocalizar, a entonar, a enfrentarme a hablar delante de los demás y a estar más relajada. Además de los buenos momentos que pasamos y las risas que nos echamos, porque formamos un gran equipo. También viendo a José me he dado cuenta de que preparar un programa de radio es muy complicado. Es muy difícil llegar a los oyentes solo con tu voz, sin otros elementos como puede tener la televisión. Ahora valoro más esta profesión. Yo, como principiante, pongo mi empeño y preparo mi sección intentando que sea amena e interesante para que guste al oyente. Y cada vez que me pongo delante del micrófono, intento estar tranquila y hacerlo lo mejor que sé. Resulta gratificante cuando algún amigo te escucha y te dice que lo he hecho bien y que le ha gustado lo que he contado. Bueno, y no quiero terminar sin felicitar a mis compañeros por lo bien que lo hacen y, por supuesto, a José, nuestro profe, por su paciencia y su profesionalidad. Un saludo, gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. ¿Cuál es el origen de las señales horarias en la radio? Flash informativo. Atentos a esta noticia. La primera emisión de las señales horarias en la radio fue el 5 de febrero de 1924 por la BBC. Estas se introdujeron tras el éxito de la retransmisión de las campanadas del Big Ben al inaugurar el año nuevo de 1924. A finales de 1923, Frank Dawson, astrónomo real del Royal Greenwich Observatory, había visitado a John Reich, director general de la BBC, para debatir la idea de emitir unas señales acústicas para indicar las horas en puntos. Dichos pitidos serían para los segundos 55, 56, 57, 58, 59 y 00. La idea original fue elaborada por el propio Dawson en colaboración con Frank Hope Jones, inventor del reloj de péndulo libre. La idea de este último eran 5 pitidos, coincidiendo con los últimos 5 segundos de cada hora. Dawson le añadió el último pitido, algo más largo, que debía identificar el primer segundo de la nueva hora. El Observatorio Real de Greenwich velaba por la hora oficial del país, cosa muy importante para sincronizar la navegación de los barcos y retransmitir las señales horarias, facilitó muchísimo el trabajo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, esta costumbre se extendió a la mayoría de emisoras desplegadas por todo el mundo. Y hasta aquí una pequeña reseña sobre las cosas de la radio. Hola, ¿qué tal, José Antonio y a todos sus oyentes? Soy David Trigos, codirector de la emisora de radio OndaCentroFM.com, y también llevo un programa semanal de 2 horas de duración que se llama El Álamo Directo en Radio Municipal El Álamo, en Madrid. José Antonio me lo ha puesto muy difícil. Me ha dicho que en 2 minutos intente comprimir qué es la radio para mí. Literalmente, la radio es mi vida. Sin la radio yo no podría aguantar el día a día. Parece esto muy tópico, ¿no? Pero es verdad. O sea, yo cuando me levanto tengo la radio puesta. Mientras desayuno tengo que tener la radio puesta. Mientras trabajo tengo que tener la radio puesta. Mientras como, me encanta escuchar los deportes. Por la tarde, cuando voy a mi trabajo de masajista deportivo, tengo que tener la radio. Durante este periodo, mientras estoy trabajando, atendiendo a los chicos, tengo que tener la radio. A la vuelta igual, para dormirme igual. Siempre la radio. Desde pequeño yo era un chaval que cuando me levantaba para ir al instituto, me ponía la radio, me ponía las noticias. Mi madre se sorprendía y dice, ¿pero cómo este chico? O a lo mejor me ponía un programa de estos habituales de la mañana, ¿no? De la gente que pide canciones o habla de temas. No sé, son voces amigas, son voces conocidas, son voces que me acompañan, son voces hermanas, ¿no? Que ya las reconoces nada más encender el transistor, sabes en qué emisora estás. Yo ya tengo la capacidad de, según la música, el estilo musical que suena, el tipo de emisora que es. No necesito escuchar su indicativo. Solo tengo 36 años y me encanta la radio. Desde bien pequeñito me encanta la radio. Quería contar una anécdota. Este año los Reyes Magos me han traído muchas cosas. Se conoce que me he portado bien. Me han traído unas botas, una pulsera de estas que mide los pasos, te mide la frecuencia cardíaca. Me han traído un kit de mascarillas muy de moda ahora, con el escudo del equipo de fútbol, el Athletic de Bilbao, le voy a decir, lo siento, José Antonio. Una sudadera del Athletic de Bilbao también, retro. Colonia, una agenda, o sea, me he portado muy bien. Pero lo que más ilusión me hizo fue recibir de los Reyes Magos una radio pequeñita, una radio de estas de almohada que yo llamo, negra, preciosa. No sé el precio sentimental, eso es lo que a mí me vale. Y lo primero que hice, en vez de probarme las botas a ver si me valían, a ver cómo funcionaba la pulsera o a ver cómo me quedaba la mascarilla o la sudadera, o empezar a escribir cosas en la agenda, lo primero que hice fue poner la radio, sintonizar esas voces amigas, esas voces hermanas, esas voces que me han acompañado durante tantos y tantos años. Para mí la radio, de verdad, es mi vida. ¡Viva la radio! En 1943, el número de receptores de radio estaba en 1 millón de uso particular o colectivo. Los espacios de mayor audiencia eran los informativos, que tenían una duración de 15 minutos y se retransmitían en horas reservadas a las comidas, las cenas y siempre intentando adoctrinar política y religiosamente a la audiencia. La radio privada por excelencia era la Sociedad Española de Radiodifusión, la SER, cuyos primeros pasos se produjeron en 1924. La SER ocupó la parcela que más descuidada estaba, la del entretenimiento, hasta erigirse en pugna con Radio Nacional de España, en lo que sería Radio Espectáculo. La música no para, la estación de los éxitos. El canal de la música. Muy buenas, soy José. En este momento tengo 46 años y siempre tengo recuerdos de escuchar la radio, tanto en casa de mis abuelas como en casa de mi madre cuando era pequeño, pues escuchando música o las noticias. Siempre ha sido el fondo. Después, cuando empecé a trabajar, pues escuchando la radio de fondo, sobre todo música o los 40 principales, noticias. Y ya de más mayorcito empecé a escuchar un programa que no me acuerdo en qué emisora era, de misterio, que se llamaba La Hora Bruja. Después fue ya de más mayorcito pues escuchando Milenio 3, programas como La Parroquia del Monaguillo en Onda Cero, creo que era. Y bueno, siempre la radio siempre me ha acompañado toda la vida. Y ahora mismo, a mis 46 tacos, pues colaboro con un programa de radio que se transmite por Facebook y suelo contar yo mismo las historias de terror, pues es un tema que siempre me ha interesado. Un abrazo y feliz día de la radio. Los concursos, las variedades, el teatro suponían salir al encuentro de unos recursos financieros que sí, en el caso de Radio Nacional de España, procedían de los presupuestos del Estado, en el de las emisoras comerciales guardaban una estrecha relación con su apelativo, la publicidad. La tableta o cale soy el remedio más sencillo. Yo a ninguna parte voy sin llevarla en el bolsillo. Y cuando emprendo un viaje, por lo que pueda pasar, al hacerme el equipaje pongo un sobrecito cal. Total, total, total, el plenitivo del dolor. Total, total, total, es un producto superior. La fuerza de los anuncios del remedio sin igual o Almacenes San Mateo han permanecido hasta hace bien poco. Incluso otros como el Negrito del Colacao han tenido vigencia todavía recientemente. soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Hola, soy Estefanía Sánchez y trabajo en Radio Cuervo, una emisora muy pequeñita desde donde pretendemos poner nuestro granito de arena para transformar el mundo, ya que la radio tiene el poder de llegar a todos los confines del planeta. Las ondas me enamoraron hace ya unos 10 años más o menos, cuando empecé a colaborar con un programa deportivo con unos amigos. Después de realizar mis estudios en pedagogía, volví a la radio, porque nuestro idilio amoroso se había quedado a medias. Desde hace 4 años, cada mañana acompaño a mis oyentes en su quehacer diario. Uno de mis objetivos es poner encima de la mesa la problemática social que existe en muchos aspectos. Informar con perspectiva de género creo que es mi obligación, ya que los medios convencionales, por regla general, obvian esta casuística. Hablar de las deportistas femeninas y de las mujeres que han sido tapadas por la propia historia son dos de los programas que realizo para darle visibilidad y romper con los estereotipos y los roles de género. La radio se ha convertido para mí en un altavoz y una herramienta en esta lucha. Además, me ha aportado una visión más amplia de la sociedad en la que vivo. Poder entrevistar a personas de distintas asociaciones, hermandades, políticos o vecinos te hace conocer muchas actividades que de otro modo no hubiese conocido. Además, todas y cada una de ellas deja su impronta en mí, lo que hace que me replantee muchas ideas preconcebidas. Por eso, pienso que la radio tiene un gran poder para cambiar el mundo. Hola a todos, soy María Sáez y es un gran placer para mí presentaros mi nuevo single. Hola canaleros, soy Raúl Latorre y nada, quiero mandaros muchísimo ánimo. Hola amigos, somos Camela. Un abrazo. Hola, soy Gorka Revancha. Un saludo para la gente que trabaja en la emisora. Nos vemos en los conciertos. Hola amigos, soy María Burguillos. Un saludo para todos los oyentes. Hola familia, soy Frank Lowe y le mando un saludo a todos los oyentes del programa. Un abrazo desde Chile. Los amo. Hola, me llamo Enya y tengo 7 años. Desde Córdoba quiero mandar besitos. Si te quieres divertir, ven conmigo, ya verás. Una radio para ti. Yo sé que te gustará. ¡Flipa, colega! Llega mi turno. ¿Qué os voy a contar de mi experiencia en Radio Villegas? Pues os voy a decir que con todos los años que llevo, pues algo tendrá seguro. Que en este lado de los micros era totalmente desconocida para mí la radio. Formaba parte de mi vida pues como para la de muchos de vosotros, escuchando música, noticias y algún que otro programa, pero nada más. Yo como buena aventurera, pues un día me dijeron: oye, hay que grabar un pequeño texto para el día del libro ahí en Radio Villegas y tal, oye, ¿te apetece? Pues sí, pues claro que sí, pero si yo me apunto a todo. Y aquí empezó todo. Pequeñas colaboraciones, puntuales, algún cuento, algo en el teatro, hasta que surgió el taller de padres. Porque para los escolares ya lo había, pero los padres no teníamos, no podíamos venir aquí a la radio. Mi experiencia, pues deciros que fue adicción total, que me aporta personalmente pues algo muy importante, seguridad a la hora de expresarme, sobre todo ante otras personas, la ilusión y la creatividad para formar y preparar cada espacio que hacemos. Me gusta muchísimo ver esos resultados a todo nuestro esfuerzo y sobre todo que la gente también pues te diga que se ha sorprendido muchísimo, que bien lo hacemos, y esos momentazos en clase, buah, esos no los cambiaría por nada. No os cuento porque José muchas veces ya os hace partícipe de esas tomas falsas. Así que para mí, pues todo un 10. ¿Qué os voy a decir? Para despedirme, solo quiero felicitar y agradecer en este día tan especial a todos los que formamos parte de Radio Villegas. Lo primero, a José Antonio Laboreo, por ser su creador, el mejor profesional que pone todo su corazón en lo que hace, el mejor profe. Bueno, voy a terminar, que si no luego me va a llamar pelota. Voy a continuar también dando las gracias a todos los profesionales que han creído en nosotros y en ella, Radio Villegas, a todas las personas que han querido que les hiciéramos entrevistas y que se han puesto pues en nuestras manos, a todos los empresarios que hoy sufren y que nos dieron la oportunidad siendo nosotros unos novatos, a todos los oyentes asiduos a nuestros programas que les encantan, y lo sabemos, pero sobre todo a todos los que con nuestras voces damos vida a Radio Villegas, a los niños, a mis compañeros, a los de ahora y a los de antes. Gracias, gracias y muchas felicidades, porque pase lo que pase, Radio Villegas sigue en las ondas por muchos años más. A partir del año 1953 comienzan a surgir en algunos núcleos rurales la instalación de estaciones megafónicas que, con sede en casas parroquiales y conectadas a distintos altavoces repartidos por el pueblo, empezaban a emitir programas de contenido religioso, musical, cultural y recreativo. Estas experiencias comunicativas serán rápidamente reguladas por el secretario del Apostolado Radiofónico de la Acción Católica, que las aglutinaría bajo la denominación de Estaciones Audiodifusoras de la Acción Católica Española y de las que llegarán a contabilizarse unas 20. Algunos párrocos, no contentos con la megafonía, dieron un salto cualitativo con la creación de pequeñas emisoras de onda corta, lo que motivaría en 1954 la intervención de la Dirección General de Radiodifusión, que cerraría varias de ellas. A finales de 1956, el número de emisoras parroquiales se situaba en torno al centenar. El episcopado no permanecía de brazos cruzados y debido al gran número de estaciones existentes se pide que el espectro de frecuencias sea reordenado debido al estado de caos en el que se encontraba. Entonces había aparecido un nuevo sistema de emisión llamado frecuencia modulada. La primera emisora que empezaría a emitir en FM con carácter experimental sería Radio Nacional de España. La mayoría de los receptores ni siquiera estaban todavía preparados para recibir ese tipo de sistema. El gobierno intervino y a partir del 1 de octubre de 1960, todas las radios fabricadas en España deberían incorporar el dispositivo para sintonizar la nueva banda de frecuencia situada entre los 88 y los 108 MHz, la frecuencia modulada. El tratamiento antibiótico habitual. La sequía y la preocupante situación en la Euroliga de baloncesto. Reservas por teléfono y 33 millones de euros. Ingresó el pasado martes en el centro sanitario, cuya autenticidad todavía no ha sido confirmada. Correcto. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles demostró por primera vez el grandísimo poder de los medios de comunicación de masas y, en particular, la capacidad de la radio. Aquella tarde emitía La Guerra de los Mundos a través de la cadena norteamericana CBS. Orson Welles tenía mucha competencia radiofónica en esa franja horaria. No en vano, su principal rival era el ventrílocuo Edward Bergen con su programa en la NBC. Pero en realidad, con esta emisión, Welles no tuvo rival. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's. Fue en el Teatro Mercurio, y la noche elegida no fue al azar, 30 de octubre de 1938, la noche de Halloween. Ellos adaptaron el clásico La Guerra de los Mundos, una novela escrita en el año 1898 de ciencia ficción por H.G. Wells, autor, entre otros, por ejemplo, de El Hombre Invisible o La Máquina del Tiempo. Los hechos que relataban, pues en forma de noticiario, narraban la caída de diferentes meteoritos que posteriormente corresponderían a los contenedores de diferentes naves marcianas que derrotarían a las fuerzas norteamericanas usando una especie de rayo de calor y gases venenosos. La introducción del programa explicaba que se trataba efectivamente de una dramatización de la obra de este escritor, y en el minuto 40 de la obra aproximadamente también aparecía un segundo mensaje aclaratorio seguido de la narración en tercera persona de Orson Welles, porque la alarma general se hizo patente ya que mucha gente comenzó a escuchar la narración una vez hecho el primer aviso y pensaron que todo aquello que estaban escuchando era cierto. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and the thing must be hollow. He's moving! Keep back there! Keep back there! Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back! Orson Welles había adquirido prestigio dramatizando algunas obras como Los Miserables en programas de radio, de modo que en julio de 1938 el Columbia Broadcasting System, la CBS, le ofreció realizar un programa semanal dramatizando diferentes obras. Así, teníamos un guionista, Howard Koch, que era el que adaptaba guiones, por ejemplo, de Casablanca, de Drácula, del Conde de Montecristo, y Welles era el que las interpretaba. Precisamente en la emisión de La Guerra de los Mundos, Welles hacía de protagonista, es decir, del profesor Pearson, el científico que explicaba todo lo ocurrido, mientras que también participaba un actor imitando al periodista Carl Phillips. La emisión comenzaba así. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. En este relato, Welles contaba con todo lujo de detalles cómo los marcianos habían comenzado su ataque en Nueva Jersey y que otras ciudades cercanas, como era el caso de Nueva York, también estaban sufriendo diferentes problemas. La forma de narrar la historia en la radio fue increíble, ya que el conocidísimo norteamericano imitó la retransmisión de los boletines de noticias, con testimonios de supuestos testigos, e incluso Welles se permitió imitar al presidente Roosevelt en un imaginario mensaje a la nación ante estos supuestos ataques. La creatividad e imaginación quedaron patentes a través de las ondas, pero sobre todo la radio demostró su capacidad de llegar a miles de oyentes y la extrema facilidad con la que se podían distribuir noticias falsas. 7.000 hombres armados con rifles y ametralladoras combatieron contra una única máquina de guerra de los invasores marcianos. Solamente 120 hombres se han podido salvar. El resto yace muerto en el campo de batalla entre las poblaciones de Grover's Mill y Plainsboro. Se calcula que lo escucharon alrededor de entre 6 y 12 millones de oyentes y al menos 2 millones de ellos pensaron que era cierto y cundió el pánico. Extraño me resulta ahora ver cómo juegan los niños en las calles. Extraño me parece ver a los jóvenes que pasean sobre el césped donde las nuevas hojas primaverales van borrando las cicatrices negruzcas de una tierra anteriormente abrasada. Extraño observar al público que visita el museo donde se exponen las piezas desarticuladas de una máquina marciana. Extraño me resulta, por último, cuando recuerdo la primera vez que la vi, clara y brillante, pero fría y silente, en el atardecer de aquel último gran día. Hola, muy buenas. Soy Borja. Soy de Logroño y mi pasión es la radio. Desde los 13 años empecé a escuchar las radios FM y desde entonces nunca me ha dejado de apasionar en este mundo. También, desde los 14 años, empecé a emitir en emisoras online y desde entonces sigo a los 27 años haciendo lo que más me gusta, emitir, a través de una emisora musical riojana llamada Onda Ocio y escuchar las radios que emiten por todo el mundo. ¡Feliz Día de la Radio! ¡Un saludo! La Conferencia Episcopal, con un total de 80 emisoras que emitirían en FM por toda la península, constituyó así la cadena COPE, cadena de ondas populares españolas. La radio había nacido y en cerca de 40 años había conseguido consolidarse. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. En los años consecutivos, la radio jugó un importante papel. La cadena de ondas populares españolas presenta al cuadro de actores y equipos de realización técnica y artística de su central de Madrid en Retablo en las ondas. Espacio semanal de radioteatro transmitido por las 30 emisoras de la COPE. Hoy, dentro de él, les invitamos a escuchar El Danubio Rojo. Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Bueno, mi experiencia en Radio Villegas es la siguiente. Nunca había pensado en hacer un taller de radio, pero ya ves, como las cosas buenas de la vida llegan sin pensar en ellas. Mi hijo mayor pasó del cole al insti y entre los papeles de la matrícula estaba la posibilidad de apuntarse a este taller de radio. Me gusta aprender y decidí probar. Toda mi relación con el medio, con la radio, hasta este momento, era el que por las mañanas lo oía en el trabajo. Y lo sigo oyendo, claro. Lo primero que me enganchó es la motivación del profe. Porque siempre he pensado que nadie mejor para enseñar algo que alguien a quien le apasiona lo que está enseñando. Y una vez dentro, aprendí y sigo aprendiendo. Un montón de cosas. A modular la voz, a intentar no acelerarme, a ampliar el vocabulario, vocalizar, buscar y resumir informaciones o historias, hacer cabeceras, entrevistas, incluso programas informáticos para montar audios. También utilizo mucha ilusión en buscar y pensar cómo contar las cosas. En fin, que el miedo al micro ha pasado a ser una relación de colegas. Me gusta mucho también escuchar a mis compañeras y el compañero Diego, y aprendo un montón con lo que nos cuentan. Y por supuesto, importantísimo, formamos un grupo genial. ¿Nos reímos mucho o no? Muchísimo. Tenemos tardes a las que decimos tardes de orujo, o más finamente, tardes de risoterapia, tardes que me encantan, que me lo paso bomba y que me cargan las pilas. Estoy deseando que pase esto del confinamiento para volver a clase. Así que, como hoy es el Día Internacional de la Radio, ¡que viva la radio! Pero la aparición de la televisión y su escenario harían cambiar el entorno en el que tendría que desenvolverse. La vida es eso. La vida es ella. Directamente encarna. Un pueblo informado sabe a dónde va. Directamente encarna. Su función desde los años 60 hasta nuestros días estuvo marcada por cambios radicales en sus estructuras hasta alcanzar la posición que hoy en día posee. La radio sigue siendo líder. El misterio de la noche con sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio. Una grabadora digital y un PC con internet ha sido suficiente para que desde mi casa haya realizado este programa que mágicamente se ha podido escuchar en más de 50 emisoras de España y de América Latina. ¿Y alguien, queridos oyentes, duda aún de la afirmación que la radio es mágica? Gracias a los que se han interesado, a los que han colaborado, a los que lo han emitido. Y, por supuesto, a vosotros que lo habéis escuchado, queridos oyentes. Sin vosotros, no somos nada. Aquí acaba el programa, pero la radio, vuestra radio, sigue ahí. Solo hay que encontrar espacios que os hagan un poco más feliz vuestro día a día. Así que, ya lo sabéis, que nadie deje de buscar su dial. Queridos oyentes, feliz Día de la Radio.